Cumpleaños de Chilecito. Ahí estamos acá hablando con Graciela Olima. Hola Graciela, ¿cómo andás? Hola, sí, buenas tardes. Contame. Hola. Sí. Hoy es el aniversario de Chilecito. ¿Cómo vivís vos cada desfile? Y mire, nosotros venimos pidiendo justicia del año 2012. Y bueno, estamos en el 2018, es increíble que todavía no tengamos un juicio, que realmente eso es lo que nosotros queremos y anhelamos, un juicio. Que es muy sencillo, cuando vos tenés la verdad, vos denuncias a una persona, la justicia tiene que actuar, tiene que juzgar, y no lo hace, porque no se puede juzgar a ella misma. Porque caso Lima es cuestión de Estado. Ellos me decían que de eso no tenía que hablar. Porque en el 2012, antes que yo me los traigo a mi casa, a los menores me hago cargo, pero por mi propia voluntad, estaba asesoría de menores como tutora hasta el día de hoy. Pero qué ironía, ¿no? Que a pesar de que ellos estaban como tutores en el año 2012, nunca fueron ellos a visitar a los menores. Y nunca les preocupó en el estado que estaba. Y desde el 2012, junio de 2012, hasta el día de hoy, jamás vino un asistente social a mi casa, tampoco. Entonces es grave, cada vez se agrava más, porque a nadie le importa la situación de los niños en Lima. Y bueno, nosotros, como la justicia no nos recibe, hace lo que quiere, nosotros vamos con nuestra bandera pidiendo justicia. A la bandera las hemos cambiado 3 veces. Y una decía, caso Lima, basta de impunidad, los niños no mienten. Después, el año siguiente, le pusimos basta de impunidad, caso Lima, los niños no mienten. Y así, la vamos cambiando la frase, porque queremos ver si es que no entienden, no leen. Queremos algo justo, un juicio, que escuchen a los menores. Claro, sabemos que Chapero está procesado, pero no se dictó sentencia ni se abrió el juicio. No, el violador está preso, no, cárcel, gracias a nuestra marcha, a nuestra lucha. Y bueno, es como yo te digo, y pagando abogado, pero aún así pagando abogado no avanza. Y bueno, queremos nosotros ir hasta las últimas consecuencias, pero a veces nos sentimos cansados, porque son muchos años, mucho desgaste físico, emocional. Y bueno, pero cuando vos tenés la verdad, tenés que salir y pelear, no te queda otra. Y más cuando hay menores, porque la dignidad, a ellos les robaron la inocencia, los que realmente los ángeles guardianes que tienen que proteger a un ser humano que trae la vida, los abandonaron como a perros, los quisieron matar y encubrieron la violación. Entonces es un dolor muy grande, ¿entiendes? Y todo esto solo con mi familia, digo mis hijos y mi marido, porque mi familia materna se alejaron. Mi familia mía, ¿no? Se alejaron porque todos quieren que nosotros, que yo proteja a mi hermano. Mi hermano encubrió la violación de sus propios hijos y los abandonó. Y bueno, y yo no, ¿quién protege a estos niños si yo protejo a mi hermano? Alguien tiene que proteger a los niños, ¿me entiendes? Entonces, en esta lucha estamos solos, muy solos estamos. Conocí a ustedes, bueno, en la red, hay otras chicas también. Pero bueno, cada vez somos menos, porque se cansan, obvio, se cansan, la lucha es muy larga, y todos quieren llegar a un juicio, tener una sentencia firme por lo cual uno está luchando, y eso es lo que queremos nosotros. Bueno, o los violadores, el violador, los padres, y toda la gente del Estado que hizo tantos daños y encubrió todos los hechos aberrante que le ha pasado a los niños olinos, se han juzgado. O yo, se han juzgado por ser como soy, por proteger 4 vidas y seguir luchando. ¿Y cómo sentís que ve la gente de Chilecito? ¿Cuál es el posicionamiento del pueblo de Chilecito con tu caso? Dice que todo el mundo dice que apoyo, que palmea al estado y que te dice que apoyo de lejos. Porque todo el mundo tiene miedo a la justicia. Todo el mundo le tiene miedo acá. La gente es muy fría, es indiferente. Como no te pasó a vos, no te importa. ¿Sí me entendés? Tal cual. Pero como yo les digo, nadie está exento de que te pase algo. Yo, mi casa, mi bandera va a todos lados. La Rioja, en todas las marchas, Gondugo. En todas, en general. Sea de cual caso sea. Pero yo pasé, aviso a todos. Yo de acá viajo con mi propia plata. Y de allá de La Rioja no viene nadie, ¿no se me entiende? Claro. ¿Entendés? Y cuando a mí me necesitan, me llueven los mensajes. Vení, Graciela. No es que yo esté enojada ni nada. Es que yo soy muy realista. No se me entiende. La lucha se hace entre todos. Entre todos, unidos. Sí. ¿Entendés lo que te digo? No, cuando yo te necesito, vos me traen, me llevan. Y cuando yo necesito, estoy sola. Disculpen, pero yo siempre soy honesta. Tal yo cual. Choco con la gente por ser honesta. Yo lo único que pido es justicia, nada más. Justicia por cuatro vidas. Escuchen a los menores, escuchen a los menores. Nada más, respeten los derechos de los niños. Es muy sencillo, proteger cuatro vidas y escuchar los derechos de los niños. Respetar los derechos. Claro, cuando vos decís los niños no mienten, es muy importante eso. Porque es una forma de defender, creerles. Hola. Sí. Un niño fue juzgado en cámara Gesell porque cuando le preguntaron cuántas veces te violó, el niño le preguntó, no sé, quiero que viola. ¿Cuántas veces el tipo abusó, te tocó? Bueno, él le dijo 1,000,000 de veces, el niño de 8 años. Y puso la licenciada Cabral de La Rioja, que al otro día se jubilaba, de juzgado de menor, puso, el niño miente, porque si hubiera sido 1,000,000 de veces, el niño estaría muerto. Usar el sentido común, Anita. 1,000,000 de veces todos los ciudadanos usamos. 1,000,000 de veces quiere decir mucho. Claro, vos también denunciaste la cuestión de que los protocolos no se llevaron a cabo o se llevaron un año después. Al año después de andar peregrinando. El niño tenía una infección anal tremenda. Tremenda infección anal que tenía. Por culpa de un degenerado infeliz que le arruinó la vida. Y en relación a los organismos que se tienen que encargar, organismos públicos, que se tienen ausentes. Que están ausentes, en Chilecito no funcionan, por ejemplo, que yo me cansé de golpear las puertas, incluso con Claudia Valle acá anduvimos puerta por puerta y nadie nos escuchó. Otros casos más también aberrantes también que hubo acá, y lo hemos reunido y fuimos a pedir contención por las criaturas, para nosotros, que somos las víctimas. Nos dejaron solos, nos mintieron. Me hicieron ir una, dos, tres, a la cuarta y ya no volvimos más. Ahí recién nos dimos cuenta que estábamos hablando con una pared. Claro. Necesitamos justicia. Nada más. Bueno. Justicia, que se han escuchado a los niños y se han respetado los derechos de los niños, nada más. Y bueno, vamos a un juicio. Si para quién está mintiendo, porque tienen miedo a un juicio. Claro, porque no hay una sentencia firme todavía con el caso. No, señora, no. Solamente no, la detención y el procesamiento, pero sí. No está el juicio. ¿Hace cuántos años vienen dándote? 2012. Hace 6 años. Ya hace 6 años. ¿Y qué nombre llevan ahora las banderas? Queremos, realmente ya queremos vivir como cualquier otra familia. Es que no es digno andar en la calle, pero es triste. ¿Me entiendes? Sí, Graciela. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias por esta comunicación y obviamente sabes que el espacio está abierto para que tu voz pueda expresar tanta bronca y denunciar también. ¿Estás acompañada? ¿Están tus familiares? ¿Algunas otras organizaciones? Sí, no, mi familia nomás. Estamos en familia nada más. Bueno, nosotros mandamos una frase a todo el mundo que quiera acompañarnos. Y bueno, como te digo, la gente tiene miedo. Hay mucha gente como que no les pasó. Pero desgraciadamente es una rueda, no has visto, nadie está exento de nada y nos tenemos que unir por cualquier causa, por cualquiera tenemos que apoyar. Es muy triste andar solo. Sí. cuando yo sé que este tipo violó a muchos niños más en el barrio Pomar Norte. Hay nenas de 10 años que han tenido hijos, 10 años, y la justicia no investigó quién violó a esas criaturas y su ironía a media cuadra de donde vive el chapero. Toda gente son indigentes, y todos me dijeron a mí que esos niños también son el chapero. Nada más que los padres son enfermos, porque son íntimos amigos del violador y no ven lo que está pasando. Con el tema de los casos de los niños Olimo, hay muchos niños que van a tener justicia. Muchos niños del barrio Pomar Norte han sido violados y abusados por este infeliz Walter Gordillo Chapero. Muchos niños. Yo lo caminé, y lo caminé con un periodista de acá, de Chilecito, y dos mujeres más hemos caminado a ese barrio. Y hemos escuchado tremendas aberraciones, tremendas. Pero desgraciadamente la gente no quiere testificar, no quiere, porque tiene miedo a la justicia, tiene mucho miedo. Y también a la base de Chapero, que son todos mafiosos, así tipo borrachos, que andan a las piñas, ¿me entiendes? Amenazan, y eso le tienen miedo. Yo no. No, es que yo también, por ahí sí, soy mujer, tengo miedo, pero tengo mi familia, que nos apoyamos, y en Dios confiamos. Muchísimas gracias y disculpen. No, muchas gracias. Solo queremos justicia. Claro, sí, y vamos a pedir justicia por los niños Olima. Por favor, necesito que los acompañen, que al menos viralicen nuestro caso. Sí. Porque pienso que la presión social es muy importante. Es muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, Graciela, muchas gracias.